Bueno, Federico, podés volver después de tu lesión. Creo que contento, ¿no? Por esta vuelta. Sí, no, más que nada contento por el grupo que está muy bien. El otro día hicieron un partido muy bueno, trabajaron muchísimo, hicieron un esfuerzo enorme. Bueno, contento de formar parte de este grupo y que le puedan contagiar las ganas y el deseo que tienen de triunfar todos. Bueno, no pudiste estar el partido pasado. Pero ¿qué cosas rescatás y qué esperás para el próximo partido ante Ferro el sábado? Lógicamente hicieron muchas cosas bien, de lo primordial que se rescate la actitud del equipo y las ganas que tienen de ir para adelante. Y bueno, esta semana frente al partido que viene hay que trabajar, seguir trabajando, hay un par de días más y llegar lo mejor posible al partido. Bueno, Ferro, un equipo que lo conoces por tu pasado, ¿qué te pareció si lo pudiste ver estos partidos? Sí, hemos visto lo que propone Ferro y bueno, cada uno ya conoce a los jugadores por la categoría y por el tiempo que va jugando y bueno, de acuerdo a eso lo plantearemos y haremos las cosas lo mejor posible para sacar un buen resultado. Bueno, ¿crees que es muy importante sumar los primeros 3 puntos como visitante para después estar más tranquilo cuando se juegue de local? Sí, acá lo importante es ganar. Uno se entrena y vive las 24 del día para ganar, así que iremos a plantarnos en cancha de ellos con nuestro juego, buscar los 3 puntos, tratar de ganar, que es lo que uno siente y trabaja para eso. Bueno, muchas gracias, Federico. No.